Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos sean todos una vez más al Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias por estar atentos siempre a las diferentes publicaciones. Yo sé que tenía varios días que no hacía ningún tipo de publicación desde la última vez, que fue a finales de enero, pues prácticamente un mes, pero por cuestiones laborales y de otra índole, pues no había podido publicar, pero esto no quiere decir que tenga al público desatendido. En este caso, pues gracias a todos aquellos los que nos han seguido por el Facebook en @Placidiux, también a los que nos siguen en las diferentes plataformas, entiéndase Caster, Anchor FM o Anchor FM, también en Spotify, nos puede seguir o descargar los contenidos. Incluso estamos en la plataforma de iVox.com. Puedes también meterte en la página del Facebook, repito, y darle al botón me gusta para que recibas las diferentes notificaciones cuando estén disponibles estos podcasts. También agradeciéndoles la receptividad del podcast anterior. Estos podcasts pues son el de Leyendas del Táchira, la cuarta entrega de Leyendas del Táchira. Hablamos del municipio Andrés Bello, esto es Cordero, una población aquí cerca de el Táchira, en Venezuela. Y me he dado cuenta que hay mayor receptividad con los temas de Leyendas del Táchira. Ahí pues es más, de hecho se ha compartido más, y muchísimas gracias a todos aquellos que nos han compartido este contenido. Me han ayudado a llegar a muchas más personas con este contenido de Leyendas del Táchira, dando a conocer el libro de Lolita Robles de Mora, un libro muy popular acá en esta región. Habla de leyendas y la lleva de una manera a cuentos. Es como literatura infantil, pero le gusta a todos los géneros. He visto que lo que es las publicaciones de Leyendas del Táchira y las publicaciones de, por ejemplo, yo puse un podcast de Leyendas del Llano y no tuvo tanta aceptación. Bueno, debe ser que las Leyendas del Táchira pues son más populares. Bueno, sobre todo acá en Venezuela. Si nos escuchas del extranjero y escuchas el podcast de Leyenda del Táchira, es porque eres venezolano. Entonces, esto pues tienes de alguna manera algo de tu tierra y esos recuerdos de cuando escuchabas, si acaso en algunas escuelas enseñaban algunas leyendas, algunas populares y otras no. Bueno, vamos a empezar entonces. En esta ocasión vamos a darle inicio al podcast 17. Este es el Inquisidor Ilustrado y hablaremos en este caso de los parásitos más peligrosos acá en el Inquisidor Ilustrado. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Así como les veníamos diciendo, los parásitos son un tipo de organismos. Esto depende de la existencia de otro organismo vivo al que se le denomina huésped. Un parásito incluso puede vivir sobre el interior, dentro de su propio huésped, y se alimenta a expensas de estos. Los parásitos pues se encuentran en una gran diversidad de plantas, animales e incluso en el ser humano, y pueden variar de tamaño. Estos pueden ser organismos diminutos unicelulares hasta parásitos visibles para el ojo humano. Los parásitos se pueden transmitir de diversas formas, principalmente a través de alimento o aguas contaminadas, la picadura de insecto o incluso, aunque parezca imposible, por contacto sexual. Existen tres clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades horribles en los seres humanos. Están los protozoos, los helmintos, los ectoparásitos. Bueno, hablemos de cada uno. Por ejemplo, los protozoos. Esos son organismos unicelulares microscópicos que pueden ser de vida libre en la naturaleza, y son de naturaleza obviamente parasitaria. Son capaces de multiplicarse y desarrollar infecciones graves. Principalmente se transmiten por medio de alimentos contaminados o por contacto de persona a persona o también mediante un insecto. Los helmintos son organismos grandes multicelulares que por lo general se observan a simple vista cuando son adultos. Tienen apariencia de pequeños gusanos y en su forma adulta los helmintos pueden multiplicarse en los seres humanos. Y también tenemos los ectoparásitos, ya esta última clasificación. En un sentido estricto se refieren a los organismos como garrapatas, pulgas, piojos, ácaros que se adhieren a la piel o escarban en ella y permanecen allí durante periodos relativamente largos. A continuación, pues vamos a hablar de algunos de los parásitos más comunes y aterradores que son capaces de invadir el cuerpo humano. Hablemos de la tenia. La tenia es un género de platelmintos. Estos son parásitos de la clase de cestoda, conocido vulgarmente como tenias o solitarias. Pueden llegar a crecer hasta 15 metros de dentro de los mismos intestinos de su huésped y, obviamente, el huésped humano, y se propagan a través de las carnes crudas o poco cocidas, generalmente de res o de cerdo, también mediante vegetales sin lavar. Causan dos tipos de enfermedades parasitarias: teniasis, que ocurre por la presencia de sus formas adultas cuando se alojan en el intestino del huésped definitivo, y la cistericosis, cisticercosis o cenuriosis, producida por sus formas larvales. Oye, difícil de pronunciar esa enfermedad, pero esa es cisticercosis, así tal cual. Bueno, les quería decir que este es un artículo que saca el portal Perú21.pe y me pareció interesante y por eso quise compartirlo. ¿Por qué hago esta aclaración ahorita en este momento? Porque hay una enfermedad que es muy poco conocida aquí. De hecho, no la conozco con ese nombre. Se llama duela del hígado. Así tal cual, duela del hígado. Y dice que la duela del hígado, fasciola hepática, es una especie de platelminto, obviamente, como lo habíamos dicho anteriormente, trematodo. Esto, por eso, entre paréntesis, como dice, duela de la subclase Digenea, caracterizado por su forma lanceolada, con dos ventosas, una bucal y otra ventral. Una forma en que pueden infectar a un ser humano es a través del consumo de pescado de agua dulce poco cocido. Suelen infectar el conducto biliar y el hígado, y es agente causal de una de las parasitosis más difundida del ganado, la fasciolasis. Oye, estas enfermedades tienen unos nombres, pero bastante difíciles de pronunciar. Causan también inflamación de la crónica de los conductos biliares que llevan a cálculos biliares. Y también, hasta donde sé, comer pescado crudo, eso se sabe en televisión, eso también produce salmonela. Ahora vienen los anquilostosmas. Mire, estos son los parásitos, considero, porque yo he visto libros de medicina, considero que son uno de los más peligrosos. El grupo de este tipo de parásitos. El anquilostosma es un género de demantodos del orden de Estronglida, cuyas especies producen enfermedades conocidas genéricamente como anquilostomiasis. Sus larvas se penetran por la piel, generalmente en los pies humanos, migrando después a los pulmones, luego a la faringe y de ahí al intestino, donde anidan las formas adultas que eliminan los huevos en las heces. El ser infectado por anquilostosmas puede causar, o la persona infectada por anquilostosma tiene letargo e incapacidad mental. Esto sucedía también en los campos anteriormente, la gente con alpargatas o la gente descalzas que caminaba así vulgarmente en el suelo, pues, o en sitios donde hubiese agua podrida o agua en estado de descomposición, agua puerca, y pues pasaban los pies y adquirían este tipo de parásito. ¡Amén! El oxiuro es otro tipo de parásito, es el más común de América. Eso desde la Patagonia hasta arriba, hasta el Polo Norte. Cuando digo América, no me refiero a los Estados Unidos de América. Estoy hablando de América, de todo el continente. El Enterobius vermicularis es un pequeño parásito del hombre, conocido popularmente como oxiuro. Causa la enfermedad intestinal, conocida como oxiuriasis o piduyes. Sigo insistiendo con el nombre de estas enfermedades. Y se encuentran distribuidos por todo el mundo. Hacen su vida en el ano, generando comezón en la zona. Principalmente afectan a los niños, pero se pueden propagar muy fácilmente en los adultos expuestos. Otro tipo de parásitos, las ascariasis lumbricoides, es un nematodo parásito del intestino delgado muy frecuente en países subdesarrollados. ¿Por qué se dice eso? Porque a este gusano se le llama también la lombriz intestinal por su forma alargada, que lo asemeja como una lombriz de tierra. Por lo general se extiende a través de la carne poco cocida o por la exposición a las heces humanas. Estas son las deposiciones fecales humanas, pero también puede propagarse por el contacto directo con un ser humano contaminado. Y continuamos, el Echinococcus granulosus o la tenia del perro o gusano de la hiátide y dátide. Es una especie de platelminto de la clase Cestoda, que en su forma adulta es un parásito del intestino delgado del perro. Pero escúchese, los humanos se infectan cuando tragan los huevos del gusano por medio de alimentos contaminados. Este parásito que crecerá lentamente en su hábitat humano durante años, pero sus larvas crean de lesiones de tipo de quiste en el hígado o en los pulmones. Pendiente con eso. Por eso hay que limpiar bien las heces fecales de los perros y en este caso lavarse bien las manos. Y esto continúa, señores, porque parásitos hay bastantes. No nos referimos a los del gobierno, ¿no? Bueno, era un chiste. Tampoco para que se lo tomen así. Bueno, empecemos con sigamos con la triquina. El gusano parásito. Este es un gusano parásito del cuerpo. Sí, es cilíndrico y delgado. Se aloja en el intestino y los músculos del ser humano y de otros vertebrados al consumir carne contaminada con las larvas de este parásito enquistadas. Se encuentra principalmente en la carne de jabalí o cerdo, y una vez que esta larva entra en los intestinos, comenzará a convertirse en gusano maduro que producirá más larvas que afectarán los músculos y otros tejidos del cuerpo. Seguimos con los parásitos. Tenemos ahora el Toxoplasma gondii. Este es una especie de protozooparásito causante de la toxoplasmosis. ¿Le suena? Claro que sí le va a sonar, porque esta enfermedad incluso la transmite los animales domésticos. Es una enfermedad leve, pero que puede complicarse hasta convertirse en fatal, especialmente en los gatos y en los fetos humanos. Su principal huésped son los gatos y otros felinos, tal cual como les había dicho, pero también pueden infectar a los humanos. Incluso se estima que un tercio de la población mundial está infectada. La etapa aguda de las infestaciones por toxoplasmosis pueden ser asintomáticas, pero a menudo aparecen síntomas gripales que conllevan a estados latentes. Yo te decía que estados que se mantienen allí por mucho tiempo. La infección latente es también, por lo general, asintomática, pero en personas inmunosuprimidas, esto es pacientes trasplantados o con otro tipo de infecciones, pueden mostrar síntomas, notablemente encefalitis, que puede incluso hacer mortal. Anisakis, aunque el nombre parezca un nombre chino, es un género de nematodos parásito cuyo ciclo vital afecta a los peces y a los mamíferos marinos, lo que puede producir lesiones en su tubo digestivo. Es adquirido por los humanos al comer pescado crudo o poco cocido, llegando a causar anisakiasis. Sí, parece un nombre chino, anisakiasis. De no recibir atención médica oportuna, el gusano crecerá y provocará una úlcera. En este estado será más difícil de removerlo, requiriendo una intervención quirúrgica. Y ya por último, hablemos de el Loa Loa. Es un gusano nematodo y parásito. Esto es del África Central y Occidental. Es causante de la filariasis, obviamente filariasis de la piel y del ojo. Son transmitidas a través de las moscas conocidas como tábanos. Son esas moscas, no sé si la han visto, que es amarilla y llega, no es a poner huevos, sino a chupar de la sangre. Así como si fueran, es como la mezcla entre el zancudo y la mosca. Existen. Eso se le llaman tábanos. En el momento en que su huésped se da por cuenta de la invasión de este parásito, es bastante dramático, ya que suele ser cuando se percata del movimiento de los gusanos en el ojo. Incluso, ya, delicado. Hasta ese punto llega los gusanos en el ojo humano. Bueno, y todo esto que escucharon es información del Instituto Nacional de Salud y la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y este es un podcast que quería hace tiempo compartir con ustedes porque es bueno que ustedes tengan los parásitos intestinales, los piojos. Lo que pasa es que aquí, en este podcast, pues fueron abordados de manera médica. Prácticamente como si, repito, esa información la sacamos de una enciclopedia médica gracias al reportaje que hizo el portal Perú21.pe. Entonces es bueno saber eso, porque anteriormente creían que los muchachos, por estar barrigones, estaban bien comidos o tenían buena comida, y resulta que estaban llenos de parásitos. Y bueno, no sé, en algunos casos habían rebotes de lombrices que nosotros conocíamos. Bueno, yo llegué a conocer como rebote de lombrices, y de hecho hay un parásito muy pequeño que son unos gusanitos allí, que cuando el rebote de lombrices era cuando las larvas no tenían ya espacio en los intestinos, buscaban salirse, y obviamente o por el ano o por las vías respiratorias, y los muchachos morían ahogados. Lo supo con una compañera, me comentó hace mucho tiempo que ella tuvo parasitosis intestinal aguda, y una vez incluso llegó al increíble punto de vomitar gusano. Y ella entonces dice que ya no puede comer espaguetis, que le da asco los espaguetis. Y menos mal que no me dijo eso en el momento que yo estaba comiendo, o en algún momento relacionado con los espaguetis. Menos mal, no tengo ese problema. Espero que cuando estén escuchando esto, pues no estén comiendo. Muchas gracias de todas maneras a todos aquellos que estuvieron pendientes de este podcast. Estaremos pendientes con el próximo podcast de Leyendas del Táchira. El número 5 sería la continuación o la quinta entrega de Leyendas del Táchira, y con eso terminaríamos el municipio Andrés Bello. Esto es en el estado Táchira, en Venezuela. Aquí se le conoce como el Cordero. No se le olviden darle me gusta en Facebook y seguirnos a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias a todos aquellos que nos han seguido y nos han mandado mensajes de apoyo. Un poquito tarde este podcast, pero aquí estamos y aquí seguimos. Y bueno, que Dios me los bendiga, y muchas gracias por la atención prestada hasta este momento. Les habló Plácido Gutiérrez para todos ustedes. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.